Oscar. Muérete, Oscar, no te queremos ver más, guatón culiao. Desaparece, Oscar, reculeo. Oscar. A la concha de tu madre.